centro, ¿no? Ese código contravencional ya existía y bueno, está poniéndole un tinte bastante más represivo, garro, a lo que tiene que ver con ciertas cuestiones relacionadas a la venta ambulante, a los espectáculos artísticos, a las movilizaciones. Bueno, hay muchas cosas que si quieren después lo podemos compartir al documento, pero hay un documento que habla de estas reformas, de ciertos artículos que, bueno, que solo tienden a reprimir la protesta y todo lo que tiene que ver con represiones artísticas. Para eso tenemos en comunicación a Isaac Sister Rojas, que es integrante de las coordinadoras de migrantes. Isaac, ¿está por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Isaac, queríamos que nos cuentes en principio cómo se fue dando la conferencia de prensa y cómo llegaron a generar esta convocatoria para mañana. Mira, en principio hemos decidido posponerla para el lunes en el marco de que está la situación de Guernica. Entonces muchas de las organizaciones que formamos parte del espacio no al código de convivencia también nos estamos solidarizando con la situación que está aconteciendo en Guernica con la represión y el desalojo violento. Y mañana vamos a convocar a una movilización a Plaza de Mayo, en principio. Por eso es que se va a posponer esta conferencia de prensa referida al código de convivencia para el lunes a las 10 de la mañana. Bien, se pasa para el lunes a las 10 de la mañana, entonces, en el mismo lugar, y convoca a la misma gente. ¿Quiénes son las agrupaciones convocantes? ¿Cómo? ¿Quiénes son las agrupaciones convocantes, digo? ¿De la conferencia de prensa? Sí. Sí. Bueno, no, en eso hay un sinnúmero de organizaciones y organismos de derechos humanos. Dentro del espacio estamos nosotros como coordinadora migrante, ya que hemos visto, bueno, en el último tiempo la violencia que ha ejercido el gobierno actual de Julio Garro, sobre todo con la población migrante, ¿no? Con los manteros, que muchos de los manteros son migrantes, y con la colectividad senegalesa, ¿no? Pero el espacio está conformado, como ya te digo, por distintas expresiones políticas, sociales, culturales, organismos de derechos humanos. Está la CPM, está la Asociación de Detenidos Desaparecidos, la Multisectorial de Derechos Humanos de La Plata. Así que estamos ahí. Isaac, y todas esas organizaciones que convocan y que están que van a formar parte de esta conferencia de prensa, ¿cómo se llegan a encontrar? ¿Hay una comunicación permanente de ellas mismas o se da justo en el marco por este código de convivencia? No, nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo. No sé si recuerdan que ya hubo un intento en el 2018 de reformar el código de convivencia. En aquel momento se había presentado un proyecto de ley del oficialismo que nos movilizó a un sinnúmero de organizaciones, estas mismas organizaciones que estamos convocando a la conferencia de prensa. Bueno, teniendo en conocimiento la presentación hace unas semanas del un nuevo código de convivencia que se está tratando en la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante. Bueno, anoticiado de esa situación, ya nos empezamos a congregar y a convocar. La semana pasada tuvimos una primera reunión, que fue el viernes, en el Olga Vázquez. Después, la Comisión Provincial por la Memoria también realizó una reunión Zoom, donde también participamos distintas organizaciones. La idea es que venimos trabajando desde hace un tiempo, ¿no? Y ya nos estamos organizando para intervenir también en las comisiones, en la comisión donde se está discutiendo esta normativa. Isaac, ¿qué tal? Andrés, acá. Mencionabas recién el código que se había propuesto hace 2 años y una de las cositas que estábamos viendo y que nos llamó bastante la atención fue que aquel código prohibía de alguna manera las manifestaciones frente a la casa de gobierno de la provincia, cosa que ahora no, vaya coincidencia, ¿no? Cuando antes gobernaba el mismo partido político del intendente y ahora es el partido opositor. Digo, más allá de ese punto que por ahí a mí personalmente me llamó la atención, ¿cuáles son los puntos claves que según tu criterio son los más repudiables y por qué tanto desacuerdo con esto? Bueno, en principio porque, bueno, estigmatiza, ¿no? Prohíbe la venta callejera, por ejemplo, y prohíbe el derecho al trabajo, en principio. Creemos que las personas que están en situación de trabajo callejero lo hacen porque, bueno, el contexto es crítico, ¿no? No es que alguien decide porque le da la gana salir a la calle a vender las pocas cosas que tiene, ¿no? Caso mucho de la venta ambulante. La venta ambulante es un trabajo prácticamente no reconocido y descalificado. Sin embargo, es un trabajo, es un trabajo. Y muchas personas viven de la venta ambulante, así como hay compradores, así como hay vendedores, digo, hay compradores también, ¿no? Porque, bueno, traen precios baratos, a rebaja, y hoy comprar cosas, bueno, en los grandes supermercados, en los grandes comercios, los precios, no se ajustan, ¿no? A la realidad que está habiendo hoy de crisis. Entonces, creemos que las personas en principio tienen un derecho al trabajo y este código criminaliza, por ejemplo, el derecho a la protesta, ¿no? Cuando hay situaciones de abuso de autoridad, por ejemplo, como la marcha de hoy, ¿no? Por Guernica no se puede prohibir una marcha pidiendo una marcha en solidaridad con la familia de Guernica, por ejemplo. Tampoco, por ejemplo, si hay un corte de luz en un barrio, como ha ocurrido, como ocurre, ¿no? Siempre son reiterados los cortes, sobre todo en las temporadas de verano o de invierno, ¿no? Más crudo. Cuando se corta la luz en un barrio, lo primero que hacen los vecinos, sea de cualquier clase social, salen a cortar la calle. No importa si es de un barrio populoso o es de un barrio de clase media o salen a las calles. Porque, bueno, se está vulnerando un derecho como es el derecho al servicio público, ya sea de la luz o del agua. Sobre todo con esos servicios, siempre hay muchos problemas. Y si hay una manifestación al respecto, no se puede prohibir, ¿no? Se tiene que garantizar esos derechos. Y así como esos, hay muchos, muchos otros puntos que, bueno, vulneran el derecho a la ciudad, el derecho a ocupar la ciudad, ¿no? A caminarla, a transitarla. Entonces, hay una situación bastante represiva cómo lo entiende el gobierno de Julio Barro, ¿no? El intendente, y la administración también, cómo entiende desde su punto de vista que los ciudadanos y las ciudadanas tengan acceso a la ciudad, ¿no? Porque la ciudad, en definitiva, también nosotros, cualquier ciudadano o ciudadana tiene el derecho a habitarla, digo. Isaac, bueno, vos recién planteabas, ¿no?, las cuestiones que te parecen más importantes de este código. Bueno, el objetivo entonces de la conferencia de prensa en principio sería dar a conocer qué es lo que está pasando con este código, que se está tratando de una manera bastante silenciosa, digamos, ¿no? Con el fin quizás de aprobarlo sin que se dé demasiado conocimiento público. Ustedes van a dar a conocer todo lo que tiene que ver con el código y después, ¿cuál es el plan? ¿Cómo? Ustedes van a dar a conocer todo lo que tiene que ver con el tratamiento de este código, digo, y después, ¿cómo van a seguir? ¿Cuál es el plan? Bueno, nosotros venimos trabajando, o sea, venimos coordinando con distintos organismos, sobre todo organismos de derechos humanos, el grupo de abogados de la Comisión Provincial por la Memoria, también queremos que se involucre el resto de la ciudadanía. El espacio de la Universidad Nacional de La Plata también está participando de este proceso, para que haya una discusión sincera y franca sobre cómo ordenar la ciudad, ¿no? Ordenar el territorio tiene que ser tiene que hacerse con la participación ciudadana, ¿no? Hoy, como lo está tratando el Ejecutivo, es, como bien dijiste vos, a puertas cerradas y de manera silenciosa. Prácticamente la ciudadanía platense no sabe qué se está discutiendo en relación al código de convivencia, ¿no? Entonces, nosotros para adelante estamos planteando que haya, en principio vamos a ir a la conferencia de prensa de lunes, después estamos elaborando un documento que va a ser público, ¿no? Planteando algunos puntos centrales que a nosotros nos parece pertinente que la ciudadanía debe discutir en relación al código. También estamos planteando que haya una audiencia pública, ¿no? Que permita que el debate sea más amplio, con la participación de mayor de todos los actores de la vida pública de la ciudad, ¿no? No solamente está la clase política quien tiene que debatir esta situación, sino los organismos de derechos humanos, los centros culturales, los organismos deportivos, distintas expresiones. Consideramos que todas las expresiones de la ciudad de La Plata, los colectivos LGTB, los colectivos feministas, ¿no? Todos los actores y actoras de la ciudad deberían de debatir este código, porque no, por cómo lo está planteando el Ejecutivo, lo cierra solamente en un grupo, ¿no? Con la mirada que ellos tienen respecto de la ciudad, que es una ciudad privatista, desde a nuestro entender, ¿no? Entonces vamos con eso más o menos, vamos a ir de manera escalonada, planteando algunas cosas, y también vamos a ver si planteamos alguna movilización para visibilizar esta situación y lanzar una campaña pública a través de las redes sociales para también poner en conocimiento de la ciudadanía lo pernicioso de este código que está discutiendo el Ejecutivo Municipal. Bueno, Isaac, te agradezco muchísimo por haber estado ahí del otro lado. Sin antes pedirte, por favor, que nos cuentes qué medidas van a llevar adelante en apoyo a la represión que se dio en Guernica. ¿Cómo? Que nos cuentes, antes de terminar con esta conversación, antes de despedirte, quería que nos cuentes qué es lo que van a hacer mañana en apoyo a la gente desalojada de Guernica. Bueno, gracias por ceder el espacio. En principio, mañana va a haber una conferencia de prensa al mediodía en el obelisco de la capital en la capital federal, ¿no? Y después se está planteando, las familias están convocando después de la conferencia de prensa a una manifestación en Plaza de Mayo para rodear de solidaridad a las familias, ¿no? Más de 1.400 familias que, bueno, fueron violentamente desalojadas de una manera desatinada, en este entender, cuando ya había negociaciones de por medio, no se respetaron los acuerdos de parte de las autoridades provinciales y, bueno, la situación llegó a un lugar no esperado y, bueno, lo pagan sobre todo los que menos tienen, las familias que prácticamente han quedado en la nada, ¿no? Así que mañana está esa convocatoria, al mediodía la conferencia de prensa en el obelisco y después de la conferencia movilización a Plaza de Mayo. Bueno, Isaac, muchísimas gracias por haber estado ahí. Te mandamos un abrazo y, bueno, desde los hijos de la ciudad y Radio Estación Sur también nos solidarizamos con las familias desalojadas. Entendemos que nosotros también que ese no es el camino. Te mandamos un abrazo y, bueno, mucho éxito para la conferencia del lunes que estamos hablando. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Chao. Hablábamos con Isaac Rojas, integrante de la coordinadora de migrantes, que bueno, van a estar formando parte. Entonces, el lunes, nos acabamos de enterar, iba a ser mañana a las 10 de la mañana, pero bueno, por los hechos acontecidos en Guernica, la represión que va a cabo por Berni hoy de mañana en Guernica, van a hacer una actividad junto con la familia, y bueno, también el lunes se va a dar esa conferencia en relación al Código Contravencional de Garro. Muy bien, entonces, a estar atentos, a no dejar que pasen de largo estas cosas, como hablábamos en la apertura del programa, porque tienen que ver también con esta convivencia que no queremos que sean estos términos, o por lo menos no estamos para nada de acuerdo. Gato nos había quedado pendiente, justo lo agarramos ahí en offside. ¿Cuál era su respuesta a la consigna de esta semana? ¿Qué amigo, amiga, amigue se llevaría al infierno? Uy, qué difícil. Si tengo que elegir uno solo, ¿me pueden hacer el changüí como no, le no, no, a... dejate de joder, ya elegimos uno nosotros, ¿por qué tenés que elegir dos vos? Bueno, si tengo que elegir uno solo, me llevo a mi amigo, mi hermano de la vida, Sebastián, el papá de Mejada, que está en Pinamar, me lo llevo. Aunque él es muy santito, no creo que le caiga bien el infierno, me lo llevo igual y lo convierto. Si tuviéramos que elegir a todos, ahí encontraríamos la causa de por qué nos iríamos al infierno, ¿no? Hay que elegir uno solo. Respondan ustedes al 221-477-4314 o en el Instagram del programa @hijosdelaflor, porque más o menos en 15-20 minutos vamos a estar sorteando el infiernillo que nos dan los amigos de Orsic Metales para poder compartir con ustedes en este episodio 35 de la octava temporada de Los Hijos de la Flor. Pasó la que gira y ahora en un ratito nos vamos a meter en el mundo de la música. Vamos a escuchar un poquito de Los Redondos y cuando volvemos nos ponemos ya en la capa del blues.